la pobreza, un 32% en un país que cultiva alimento para 400 millones de seres humanos, somos 40, 20 pasamos mal, y que haya chicos desnutridos realmente es alarmante. Así que por lo tanto acá nosotros vamos a continuar en la lucha hasta torcer el brazo a Macri, y que basta de suspensiones, de cierre de fábrica, de cierre de comercio, basta de inflación, basta de tarifas.